15. Dice el verso 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oramos. Querido Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad de reunirnos. La semana pasada hablamos de un título general para esta serie de trabajos que presentaremos, y el título general es El Redentor. Decíamos la semana pasada que anda por allí una película que llamó la atención de mucha gente, y creo que en el mundo entero ya se habla de la película. Se presenta la vida, pasión y muerte y resurrección de Cristo Jesús. No voy a hablar de la película, pero sí vamos a hablar, a la luz de la Biblia, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué Cristo es el Redentor? ¿Qué significa que Cristo nos redime del pecado? La semana pasada dimos algunas definiciones de lo que en la Biblia significa la palabra redimir. Decíamos que redimir significa rescatar, significa comprar otra vez, significa recuperar, significa comprar, significa librar por el pago de rescate. Y vimos algunos ejemplos. Inclusive nos quedamos mirando cómo Dios rescató a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Cómo Dios salvó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Inclusive hicimos una comparación. Cómo Dios te rescató a ti y me rescató a mí del pecado y de la maldad. Y cómo nos trajo por su amor, por su gracia, a la salvación y la vida eterna. Hoy vamos a seguir mirando cómo Dios hace el acto redentivo, cómo Dios redime a sus hijos, cómo Dios redime a su pueblo. Y cuando completemos el cuadro de la acción redentora de Dios, entonces, en algún momento, estudiaremos lo que es la redención. Estamos trabajando primero con el acto, con la acción, y luego vamos a trabajar con el concepto, con el término. Porque el ser humano es más práctico que teórico. El ser humano, para alimentarse, tiene que comer. El ser humano tiene que hacer cosas para lograr otras. Vamos a ver, rapidito, cómo Dios redimió, cómo Dios rescató a su pueblo de la esclavitud. Éxodo capítulo 6, versículo 6. Solamente un breve repaso para entrar en el trabajo de esta mañana. Éxodo capítulo 6, versículo 6. ¿Recuerdan? Dios rescata, Dios redime, Dios liberta, Dios saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y me gustan estos pasajes. Y aquí completamos la semana pasada en la parte final. ¿Recuerdan esos os que aparecen allí? Capítulo 6, versículo 6 dice: por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová. ¿Y qué dice ahora? Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Lo hizo Dios o no lo hizo? Y sigue diciendo: y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os daré por heredad, yo Jehová. Pregunto, ¿cumplió Jehová esas promesas? Las cumplió. Y ahora, ¿promete Dios sacarnos de la esclavitud del pecado? Lo promete. ¿Promete Dios conservarnos sin caída en este tiempo? Lo promete. ¿Promete Dios estar con nosotros en las pruebas y las dificultades? Lo promete. ¿Promete Dios introducirnos en la patria celestial? Lo promete. ¿Lo cumplirá Jehová? Lo cumplirá Jehová. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a entrar entonces inmediatamente en una serie de detalles que tienen que ver con Dios como el Redentor, con Dios como el que nos redime, con el acto redentivo o redentor de Dios. Y ahora vamos a verlo en un espectro un poquito más adelante, un poquito más amplio. En la palabra de Dios encontramos que Él también, así como sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, Dios también rescató a su pueblo, atrajo a su pueblo del cautiverio babilónico. Ustedes saben que cuando el pueblo sale de Egipto y atraviesa el desierto, y Dios lo lleva a Canaán y lo hace toda una nación, al pasar el tiempo, la gente se descaminó, se apartaron de Jehová, se fueron tras dioses ajenos, rechazaron a Dios. La situación se hizo crítica y todo el pueblo de Dios se dividió en un reino al norte y un reino al sur. Los del norte siguieron buscando otros dioses que no era Jehová, hasta que en el 722 desaparecen ya como pueblo, lo llevan a otras naciones y bueno, mezclan los hijos de Dios del norte con otras ciudades paganas. Luego aparece un pueblo llamado Samaritanos y solo queda la parte del sur, el reino de Judá. Sabemos que Judá también insistió en caminar contrario a lo que Dios estableció. Y entonces vino la invasión de Nabucodonosor y se lo llevaron cautivo ¿a dónde? A Babilonia. Y el profeta Jeremías había dicho, 70 años estarán cautivos en Babilonia. Ahora mire usted, si el pueblo de Israel se queda, el pueblo de Judá se queda allí en Canaán, y Dios no lo deja llevar cautivo a Babilonia, desaparece el pueblo. Es cosa curiosa que el pueblo de Dios, cuando es redimido, rescatado, perdonado, limpiado, levantado, entonces cae en pecado. ¡Qué cosa curiosa! ¿Recuerdan la historia de los jueces? Levantaba Dios un juez, los rescataba y el pueblo volvía otra vez a las mismas cosas. Y ahora, cuando Judá está amenazada por Nabucodonosor, cuando viene la primera incursión, queda un residuo, pero también siguen tirando para el revés. Y otra segunda incursión, y siguen, y otra tercera incursión, hasta que entonces arrasan con todo y se lo llevan a Babilonia. Jehová dijo, 70 años estarán cautivos en Babilonia. En esos 70 años, aunque parezca mentira, el pueblo de Dios se fortaleció. Mire qué curioso. ¿Verdad que cuando hay adversidad y problema oramos con más intensidad? ¿Verdad que cuando hay abundancia y todo nos abunda y todo está tranquilo y en paz, descuidamos nuestra comunión con Dios? Y si yo hiciera la pregunta, ¿cuánto quisieran vivir siempre en apuros y aprieto para estar siempre en oración? Nadie va a levantar la mano. Pero seamos sinceros. ¿Verdad que la oración es más profunda cuando hay problemas? Benditos sean los problemas entonces, porque nos ayudan a orar con más intensidad y a pedir a Dios con más fervor. 70 años cautivos en Babilonia. Y ahora se cumplen los 70 años y Dios cumple con su palabra. Vamos a leer algunos pasajes donde Dios cumple con su palabra. En el libro de Miqueas, en el capítulo 4, Miqueas, capítulo 4, el versículo número 10, mire lo que dice. Miqueas, capítulo 4, versículo, vamos a leer a partir del versículo 6. Cada frase, cada texto que vamos a leer son promesas de Dios. Aquilátala, atesórala, guárdala, porque en algún momento tú la vas a necesitar. ¿Estamos listos? Miqueas, capítulo 4, versículo 6 hasta el versículo 10. Versículo 6. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Y dice, ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Alabado sea el nombre de Dios. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un Dios que cumple sus promesas, tenemos un Dios que no miente, pero necesitamos dejarlo actuar en nuestra vida, necesitamos dejarlo obrar en nuestras vidas, necesitamos acercarnos a Él para que Él haga el acto redentivo. Estaba viajando de la ciudad de Santiago, en mi país, para la ciudad capital. Iba con mi familia. En ese viaje íbamos a buscar unos documentos, el pasaporte, visado, para ir a dar una campaña a una isla llamada Guadalupe, una isla francesa. Y en el camino, y antes de ese día, habían ocurrido ciertos incidentes que me anunciaban ciertos problemas en el camino. Resumo la historia. Hubo un accidente horrible en el camino que en algún momento ya les he contado, donde una jovencita perdió la vida, quedó toda bañada en sangre, hubo otro señor que se rompió las piernas y los brazos, hubo otro que quedó dentro del vehículo y también fue un desastre, y el Señor nos cuidó, nos protegió, no nos ocurrió nada. Pero cuando llegamos al momento de los hechos, al lugar de los hechos, y tomo al hombre que está en medio de la carretera y lo pongo a un lado, me lleno todo de sangre, la otra jovencita no pude ni tocarla porque estaba desangrándose cuando cayó del accidente tan aparatoso, pues estaba allí todo desangrándose. Fui corriendo a la policía para notificar y entonces enviaron una ambulancia, recogieron a todo el mundo y nos reunimos allí, nos reunimos en el destacamento de policial. Recuerdo que cuando, mire, la sangre de seres humanos, esa sangre huele raro. Cuando llegué al destacamento tenía toda la mano llena de sangre y el pecho y la corbata llena de sangre. Y entonces, así como estaba, tuve que correr hasta donde el policía de turno y decirle, oiga, y cuando este hombre me mira, que me ve sangrando las manos, la sangre estilando la mano, estilando la sangre y el pecho y la corbata y todo, él se turbó, él no hallaba qué hacer. Hay un pueblo cercano que se llama Santiago, él tenía que llamar a Santiago, que era la provincia más cercana, o llamar a Monseñor Noel, un lugar que es la provincia de Monseñor Noel, Bonao. Y él se turbó tanto al ver tanta sangre que empezó en el lugar más lejos, llamó a Barahona, llamó a Pedernales, a la capital, llamó a todas partes. Y no llamó donde tenía que llamar. Porque el ver la sangre, la gente, por más que usted quiera, usted se emociona. Mirita, por favor, lávese, mire ahí en la llave, lávese la mano. Y entonces me dice, fui y me lavé la mano y volví. Y dije, mire, acabo de ocurrir un accidente, hay una persona que está muriendo en la autopista, hay otro que está muy mal herido, hay otro que quedó dentro del auto que también está muy mal. Llame una ambulancia, rapidito muévanse, antes que se arme otro desorden ahí, porque hay un vehículo que está en el medio de la calle. Pues el hombre comenzó a moverse y todo lo demás. Trajeron mi familia y allí estamos en el destacamento. Como a la media hora llega el jefe del destacamento. Nunca en mi vida había estado en una cárcel preso. Y cuando hay un accidente y hay herido y hay muerto, pues meten preso a todo el mundo hasta que la cosa se averigüe. Cuando llega el jefe del destacamento, yo estoy sentado en un banco con mi esposa y con mis hijos. Llega el hombre y pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Ah, un accidente en el kilómetro tal, pasó así, así, así. ¿Y quiénes son las personas? Bueno, está el señor, su familia. ¿Y dónde están los demás? Todos los demás están en el hospital. ¿Y hay muertos? Sí, hay una muchacha de tantos años que está muerta. Oh, y entonces pregunta él, ¿y por qué lo tienen él aquí afuera? Éntrenlo para allá adentro. Ok, me entraron con mi familia adentro del recinto. Pero espérense, eso no es lo peor. Cuando nos entran adentro del recinto, él me explicó, me dijo, mire, esa gente que iba en el otro vehículo posiblemente tengan familiares. Si encontraron un familiar muerto o malherido, siempre preguntan con quién fue el problema. Aunque usted es inocente, ya todos saben que el problema fue del otro que vive en Pactaco detrás, pero ellos no van a razonar, pueden matar lo que es su familia, así que tiene que estar aquí dentro. Ok, al rato viene y entra, me dice, no, porque hay muerto y herido, usted tiene que estar en la cárcel. Digo, fantástico, vamos a la cárcel. Espérese ahora. Ay, madrecita, ¿cuánto usted han estado preso? A ver, bienvenido al club. Bueno, ya por lo menos hay tres que me van a entender. Cuando yo voy entrando al asunto, que me abren esta puerta de hierro, me quitan la correa, me quitan los cordones de los zapatos, me revisan los bolsillos, me quitan la corbata, y ahí voy. Cuando yo me voy entrando a esta cárcel, una cárcel pequeñita, porque es un destacamento que está en la autopista, en el highway. Cuando entro veo cuatro o cinco jinetes, personas que están ahí dentro también presos. Entré, y cuando entré, yo no sé por qué no me quitaron el reloj. Hago así, miro mi reloj, y digo, mira señor, es tal hora y tantos minutos. Yo voy a estar preso aquí 7 minutos que voy a usar para predicar a esta gente. A mí no me gusta estar preso. A mí me gusta ser libre. Eso de que de estar preso, que yo no pueda salir. Así que 7 minutos para yo no pensar en cárcel, yo voy a predicar. Inmediatamente comienzo a predicarle a esta gente. Así que desde que entré, viene uno y me pregunta, ¿y qué le pasó? Digo, oigan bien lo que le voy a decir. Y una vez todo el mundo se puso en la atención. Y empecé a hablarle de Jesús, del amor de Dios, de la salvación, y mirando mi reloj, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, y de repente hay 2 o 3 por ahí que comienzan a llorar. Y dice uno, yo estoy aquí desde anoche preso. Y digo, ¿por qué tú estás preso? Dice que venía pasando y de repente uno de los focos del carro, del camión, se apagó y no hubo manera de encenderlo, así que me dejaron aquí preso. Y dice otro, y yo también. La cosa es que allí cada quien dio su testimonio. Y dije, no se preocupen, vamos a orar a Dios para que todos nos vayamos de aquí. Bueno, empezamos ahora, terminamos la oración, al rato viene, fulano de tal, sí, salga, ¡fum! Se fue ese. Ay, nos vemos, viene y me abraza, hasta que sí, que, y se va. Al rato, fulano de tal, sí, y fulano de tal, sí, venga, ¡fum! Y se va. Oiga, y se fue todo el mundo, y me quedé yo solito. Hago así, miro mi reloj, le digo, señor, falta 1 minuto, y aquí me predico, es aquí, no hay nadie. Y entonces vino el encargado de ahí, el jefe de esa cosa, creo que era un capitán, no sé. Y viene y me dice, ¿usted es el pastor Porte? Digo, para servirle. Dice, venga, que el rector de la universidad vino a buscarlo. Oiga, me bajó el corazón, me llegó aquí a donde tenía que estar. Cuando yo, rían, abriendo una llave grande, un candado rarísimo, quitando la cadena y toda la cosa. Y salí afuera. ¡Ay, Jesús bendito! Yo sé, decía Job, que mi Redentor, cuando usted se ha visto a punto de perder la vida, entonces es cuando usted sabe cuánto valor tiene. ¿Cierto o falso? Las pruebas y las dificultades son un instrumento del cielo para nuestro crecimiento en la gracia y en la fe de Dios. Dios prometió traer al pueblo de la cautividad babilónica y Dios cumplió su palabra. No importa qué cosa te está llevando cautivo, posiblemente algún vicio o algún mal hábito o alguna mala actitud. ¿Quién sabe cuántas cosas te han mantenido cautivo por años? No importa lo que sea, Jehová prometió que Él te redimirá, que Él romperá las cadenas, que Él romperá esas cosas y Jehová las romperá. Años de pecado, años de malos hábitos, años de cosas raras. Las personas se han encontrado con Jesús y de repente el Señor lo liberta. Porque Jehová es Todopoderoso. ¿Podemos leer Romanos capítulo 6? Dios redime a su pueblo del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 18 y versículo 22. Escribe estas cosas, mi amigo querido. Vamos a ver a Jesús como Redentor en cada aspecto, en cada detalle de su ministerio. Romanos capítulo 6, versículo 18 y versículo 22. Recuerda, el título es Dios redime a su pueblo del pecado. Romanos 6, 18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser, ¿qué cosa dice ahora? Siervos de la justicia, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación, y como fin, ¿qué cosa? La vida eterna. Cuando el Señor redime, cuando el Señor rescata, cuando el Señor liberta a la persona, le da de su espíritu, de su poder, para empezar tres procesos. ¿Cuántos procesos? Tres procesos. Los maestros de teología dicen que todo ser humano pasa por esos tres procesos en el plan de la salvación. Número uno, el Señor perdona a la persona sus pecados. Es decir, el Señor justifica al pecador. Es decir, el Señor libera al pecador de la culpa por el pecado y del castigo por el pecado. Y Dios lo puede hacer porque el mismo Dios se hizo hombre para pagar la culpa del hombre. Alabado sea Dios. Eso se le llama justificación. Número dos. Cuando el hombre ya ha sido perdonado, cuando el hombre ya ha sido liberado del castigo por el pecado, cuando el hombre está libre de la culpa por el pecado, cuando se siente perdonado, cuando se siente limpiado, cuando se siente aceptado por Dios, entonces viene el segundo proceso. Y ellos le llaman santificación. ¿Cómo le llaman? La santificación significa que ahora Dios, que nos liberó de la culpa por el pecado, que nos liberó del castigo del pecado, que nos perdonó el pecado, ahora significa que Dios nos libra del poder del pecado. Alabado sea Dios. ¿No han visto personas que cuando se hacen cristianas se convierten, antes tomaban ron y eran enfermos del ron y ya jamás toman más? ¿Sí o no? Eran esclavos de los vicios y ahora son libertados de esos vicios. Ahora Cristo nos libera del poder del pecado y comienza a transformar nuestra vida a imagen y semejanza de Cristo Jesús. ¿Cierto o no cierto? Eso se entiende mejor cuando usted es el que ha vivido la experiencia. Cuando se lo cuentan, casi no lo entienden. Pero cuando usted lo vive, entonces usted sí lo entiende. Alabado sea Dios. Y en esa experiencia estamos viviendo. Porque Dios nos redime del pecado, nos liberta del pecado, nos rescata del pecado. Y escucha, podemos cometer errores, pero no nos deleitaremos en el pecado que clavó a Cristo en la cruz del Calvario. Y número tres, cuando el Señor venga en las nubes de los cielos, entonces transformará nuestra naturaleza y seremos glorificados y viviremos por la eternidad. ¿A cuánto le gustaría tener esas tres maravillosas experiencias? Por gracia de Dios, nada más nos falta alguno, nos falta la última. Estamos en el proceso de la santificación. Pero si tú no has comenzado con la primera, hoy es un buen momento. Si no has tenido ese gozo del perdón del Señor, hoy es un buen momento. Si no has entregado tu vida a Jesús, hoy es un excelente momento. Hoy el Señor Jesús llama a la puerta de tu corazón. Hoy Jesús quiere entrar a tu corazón. Salmo 130 versículo 8. Recuerda, estamos trabajando con la frase Dios redime a su pueblo del pecado. Salmo 130 versículo 8. Yo quiero que estos pasajes, por favor, los grabe en tu corazón, los raye en tu Biblia, lo copie en tu mente, lo que quieras, pero por favor, llénate de ellos. Dice el Salmo 130, versículo número 3. ¿Qué dice? Salmo 130, versículo del 3 en adelante. Vamos a comer más. El 8 es un poquitito chiquititito, así, nada más una frase. Vamos a comer más. Salmo 130, del versículo 3. Dice el versículo 3. Yahvé, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Y qué sigue diciendo ahora? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cómo se siente un hombre o una mujer cuando siente que Dios lo ha perdonado? ¿Canta el himno de alabanza a Dios con fervor y con júbilo, sí o no? ¿Cómo se siente un hombre o una mujer que ha sido levantado del fango del pecado, del fondo cenagoso de la maldad, que ha sido levantado de la cosa más asquerosa que se puede imaginar? En la ciudad de Nueva York hay una calle, creo que le llaman la 42, que eso es 41 o 42, 42, ¿sí, verdad? La 42, me dicen que eso es, estaba en la iglesia de Poa intentando una semana de oración, y yo no sabía ni de la calle 42 ni nada que se parezca. Acababa de llegar de mi país y estaba dando mi semana de oración. Y esa noche terminé de predicar y hablé del perdón de Dios, que Cristo redime, que la sangre nos limpie, y lo dije con mucho énfasis. Y cuando hice el llamado, pasó un señor al frente, pero llorando, bañado en lágrimas. Y nos arrodillamos a orar y todo, ok. Terminamos todo, salimos bien y se me acerca. Pero así lloroso, lloroso, así, tembloroso. Y me dice, mire pastor, yo soy un joven de la iglesia. Pasé en la iglesia más de 20 años de mi vida. Pero vine a esta ciudad. Y el brillo y las luces de la ciudad de Nueva York me escandilaron. Y empecé a visitar la 42. Yo no sé de lo que él me está hablando. Y entonces comencé a llenarme de esas cosas raras. Y empecé a visitar la 42. Y sigo hablando de la 42. Yo no sé de lo que él me está diciendo, pero estoy calladito. Y entonces empezó a contarme cómo cayó en las drogas, cómo cayó en la pornografía, cómo cayó en toda la querosidad del mundo. Y dice, y después se me borró la imagen de Dios de la cabeza, Biblia, iglesia, nada de eso. Y dice, y ahí pasé en esa basura más de 18 años de mi vida, enterrado hasta lo último en esa cosa. Todo lo malo que usted se puede imaginar era parte de mi vida. Y una noche tuve un sueño, el Señor diciéndome, vuelve, vuelve, yo espero por ti, vuelve, ven, yo te perdono. Y yo le decía, a mí, a una basura como yo no lo puedo creer. Y entonces me invitaron a venir aquí. Vine el sábado por la mañana, pero me sentía asqueroso, me sentía raro, me sentía sucio, pero nadie me conoce, pero me sentía mal. En la tarde dije, no voy, no vuelvo, me siento demasiado sucio. Pero él me dijo, tiene que volver, y volví. El domingo vine, el lunes vine, el martes vine, el jueves, miércoles vine. Y hoy jueves ya mi corazón no aguanto más. Y quiero decirle, pastor, que desde hoy yo le doy mi vida y mi corazón a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en esta semana yo he sentido que Dios me perdonó, que Dios me aceptó. Me siento como el hijo pródigo que regresó hediondo a cerdo, pero el Padre lo abrazó. Sucio inmundo, pero el Padre le cambió la ropa. Sin ningún derecho, pero el Padre lo recibió en su familia. Y ahora yo entiendo en mi propia vida que Dios perdona al pecador. Una pregunta. Esa experiencia de ese hombre, ¿es lo mismo que la experiencia de alguien que ha tenido una vida tranquila y... ¿es lo mismo? No. Por eso me gustan esos pensamientos. Dice el versículo 5, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y termina diciendo, ¿qué cosa? Y él redimirá a Israel, ¿de qué cosa? De todos sus pecados. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te angustia? ¿Cuál es esa cosa que nadie sabe, pero tú y Dios sí saben? ¿Cuáles son esos secretos motivos que nadie puede imaginar, pero Dios sí lo sabe? Buenas noticias. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando existe ese encuentro, cuando ocurre esa relación con Dios, entonces nuestra vida comienza una linda y nueva experiencia. Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito, capítulo 2, versículo 14. Dios redime a su pueblo de los pecados. Y vamos a leer el versículo 13 y el 14. dice el versículo 13, Tito 2:13, aguardando, ¿qué cosa? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cuando una persona ha tenido ese encuentro con Jesús, cuando una persona se ha entregado al Señor Jesús, cuando una persona ha sido redimida del pecado, cuando una persona ha sido rescatada del pecado, cuando alguien ha sido sacado del fango del pecado, entonces su vida comienza a mostrar cosas distintas. ¿Recuerdan ustedes a Juan, el discípulo amado? ¿Recuerdan los nombres que tenían él y su hermano, Boanerges, hijos del trueno? ¿Recuerdan ustedes cuando Juan y Santiago estaban en Samaria y los samaritanos rechazaron a Jesús y no quisieron recibirlo? ¿Recuerdan el consejo que ellos le dieron a Jesús para los samaritanos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Señor, ¿tú quieres que oremos y que descienda fuego del cielo y que los queme a todos? Y no eran discípulos de Jesús eso. Y más tarde, cuando Juan tiene su encuentro con Jesús, y más tarde cuando el Señor limpia, libera y transforma a Juan, entonces la vida se torna diferente. Dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice la sierva de Dios, que a Juan se le conoce con el nombre de Maestro de Santidad. ¿Maestro de qué? De santidad. Porque cuando Cristo te perdona, cuando Cristo te rescata, cuando Cristo te redime, transforma tu vida. Y hace de ti una fuente de bendición. Y entonces Juan escribe el Evangelio que lleva su nombre. Y entonces Juan escribe el libro de Apocalipsis. Y entonces Juan escribió Primera de Juan, y Segunda de Juan, y Tercera de Juan. Y los cinco libros que escribió, todos, son para hablar de Cristo Jesús. Cuando el Señor perdona tus pecados, cuando el Señor transforma tu vida, entonces comienza a vivir para la gloria del Señor. ¿Cuál es la razón por la cual no hay más cristianos en las iglesias? ¿Cuál es la causa por la que la gente no viene más apuradamente a buscar a Jesús? La mayoría de nosotros queremos que la gente lea la Biblia, pero le tengo malas noticias. La gente no tiene tiempo de leer la Biblia. La gente sí tiene tiempo de leer los capítulos de Jesús. ¿Quiénes son los capítulos de Jesús? Eres tú y soy yo. ¿Qué están leyendo en la introducción del libro que es tu vida? ¿Qué están viendo en tu vida que los atraiga a Jesús? En la lección de esta semana, en el folleto, apareció una preguntita interesante, ¿verdad que sí? Cuando la gente te estudia a ti, cuando la gente te ve a ti, ¿se siente motivada de buscar a Jesús? Cuando la gente te escucha, ¿se siente interesada en conocer más de Jesús? Cuando la gente comparte contigo, ¿se motiva a buscar más la salvación en Cristo Jesús? Cuando una persona ha sido tocada por el Señor, cuando ha sido perdonada por el Señor, dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, porque ya no vivo, mas vive Cristo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se compren ni se vendan, etcétera, etcétera, etcétera, dice la sierva de Dios. La pregunta de esta mañana, ¿te ha perdonado el Señor Jesús? ¿Es Jesús ahora el Rey de tu vida? En la Biblia hay un tema que se llama el Señorío de Jesús. ¿Cómo se llama? Reconocer a Jesús como nuestro curios, como nuestro Señor, significa que ya no tengo planes para mí, que mis planes están determinados por el Señor Jesús. Significa que como Él murió en la cruz para darme vida de su vida, ahora yo vivo para la gloria de su nombre. Significa que de aquí en adelante Él determinará las cosas como deben hacerse. Él pondrá las reglas del juego. Él dirá cómo deben hacerse las cosas. Mi pregunta este día es, como cristiano, ¿te atreverías tú a dejar que Cristo ponga las reglas del juego? El muchacho quería ser un misionero, y su afán era ser misionero, y su empeño era ser misionero. Pero los planes de Dios tienen su tiempo, su momento y su hora. Y él empujaba por ser misionero. Y él quería ser misionero. Así que terminó su escuela, su high school, hizo su colegio, fue a la universidad y se graduó en teología. Él lo que quería era ser misionero. Su afán era ser misionero. Y no misionero en cualquier lugar. Él quería ir a África. Y no a cualquier lugar de África. Él quería ir al corazón de África. Había leído la historia de David Livingstone y él quería ser un David Livingstone y que su corazón lo enterrara en el medio de África. Así que todo resultó. Consiguió en la misión, en la asociación, el permiso a través de la Conferencia General para irse a África como misionero. Fue a la oficina del presidente, se entrevistaron, todo perfecto, todo bien, papeles firmados, todo arreglado, pasaporte sellado, todo listo, todo arreglado. Semana siguiente tomaron un avión para X lugar, de allí otro para tal lugar, y después su destino, corazón de África. Cuando sale de la oficina muy contento, muy feliz, y va cruzando la calle, espere amigo, se le ocurrió a un carro llevárselo de encuentro y molerle una pierna. ¿Qué pasó? Recuerde que él decidió hacer lo que Dios quisiera, reconocer el señorío de Jesús. ¿A dónde quería ir de misionero el amigo? A África. Pero ahora va a tener que irse sin una pierna. Lo llevaron de emergencia al hospital, miraron el daño en el hueso, única salida, cortar la pierna. Así que un poquito más abajo de la rodilla, allí tuvieron que cortar. Allí pasó meses el amigo, hasta que la pierna se le sanó, y entonces recomendaron una prótesis. En aquel tiempo no era tan moderno como ahora, así la prótesis se la hicieron de madera. Arreglaron al amigo. Se recuperó. ¿A qué no me dicen dónde volvió ese caballero a buscar otra vez la idea de irse de misionero? A la asociación. Con una pierna menos, le dijo, ¿me aceptan así? Te aceptamos así. ¿Todavía quieres ir? Quiero ir. Papeles firmados, pasaporte sellado, todo listo. Semana siguiente se va para el África. Sale de la oficina, baja la escalera, se para en la puerta, muchos carros cruzando, y ¿a qué no me dicen qué pasó? Cruzó la calle, se montó en el auto y llegó a su casa. La semana siguiente se montó en su avión y se fue para África. Espérense, no puede ser tan trágico. Esta aparece en una revista de misioneros de la Iglesia Adventista. Llegó al África y el tipo comenzó a predicar. Siempre tenía impulso para predicar, ahora más. ¿Se ha dado cuenta que cuando la desgracia te visita, como que te da más coraje de hacer la cosa? ¿Sí o no? Y cuando fracasa en algo, entonces se te enciende más coraje de sacrificarte más. Siente la mucha ñoñería de que hay que dormir y descansar y las cosas no andan bien, se olvida la ñoñería de descansar. Hay que trabajar. Y hay personas que tienen tres trabajos, ¿sí o no? Porque tienen una meta, tienen un objetivo, tienen algo que quieren alcanzar. Y no hay cansancio, no hay nada que lo detenga. En Nueva York teníamos que dar estudio bíblico a algunas personas a la 1:30 de la mañana que venían del tercer trabajo. Eso no era vida. Descansaban 3 horas en la casa. Llegaban a 1:00 p.m, 1:30 le dábamos el estudio, se tiraban a la cama un ratito, y ya para las 4:00 a.m, 3:30, 4:00 a.m, a correr un tren para comenzar el primer trabajo. El amigo le comenzó a gustar predicar el Evangelio. Y en las tribus que iba, la gente aceptaba en la palabra de Dios. Y siguió internándose en el corazón de la selva. Un buen día, viajando de una aldea para la otra, se equivocó de camino. Y en lugar de doblar a la derecha, dobló a la izquierda. Y no sabe para dónde se estaba metiendo. A medida que iban pasando las horas del día, él caminaba y caminaba y caminaba y se metía más para el centro, más para adentro, más para adentro, más para adentro, más para adentro, hasta que de repente llegó a una aldea donde no vio a nadie. Solo un dato curioso. Toda la aldea estaba rodeada de estacas, palos, que en la puya de arriba tenían un cráneo seco de seres humanos. Muchas puyas con muchos cráneos, todo limpiecito. Se veía que ahí había gente, pero no veía a nadie. Empezó a llamar y a llamar y a llamar, hasta que entró en el recinto de la aldea. Estaban todas las chozas y todo lo demás, pero no veía a nadie. De momento, de la espesura empezaron a aparecer caras, muy sonrientes, muy contentos, muy felices, y empezaron a danzar alrededor de él, y a tocar unos tambores y unas cosas, a brincar de alegría y de emoción. Cuenta que trajeron una olla grande de barro, y prepararon un fogón, un fuego allí, pusieron la leña y le prendieron fuego, y la pusieron ahí y empezaron a echarle agua. Ya pueden imaginarse por dónde vamos. Y el amigo empezó a mirar el episodio y la escena, dice, aquí hay algo, está caminando al revés, hay algo raro. Apareció el jefe, muy sonriente, muy feliz, y todo el mundo brincando. Imagínense, un individuo como ese, grandecito, gordito, medio fuertecito, a comer, se ha dicho, eran caníbales. Él cuenta su propia historia, y él se sonrió. Y en medio de la situación y de la crisis, él se sonrió. Entonces se acerca al jefe, y empieza a decirle con gestos que su carne no sirve para comer. Y el jefe comienza a reírse. Que tu carne no sirve para comer. Él extiende su mano y toma uno de los cuchillos allí que hay de pedernal. Lo toma en la mano, levanta el pantalón de la pierna de palo que tenía, ¿se acuerda? Sube la pierna en una roca, una piedra que hay allí, y empieza ¡pum! ¡Pum! A cortarle un pedazo a la madera para que el jefe este vea que su carne no se puede comer. Cuando el jefe ve eso, que está cortando está viendo que se está cortando de un pedazo de madera de lo de él, el tipo se echa para atrás. Y cuando se queda mirándolo, abre los brazos, mira alrededor, y entonces le hace la reverencia y se tira al suelo y comienza a adorarlo como si fuera el dios de la naturaleza. Y el tipo empieza a reírse también. Saca el pedazo de madera y le hace así al jefe, ¡come, come, come! Para ese momento ya nadie está tocando tambores. Fin de la historia de ese misionero. Toda la aldea se entregó a Cristo Jesús. Te hago una pregunta. ¿Y si hubiera tenido las dos piernas sanas? Aunque te falte una pierna, deja que Dios se glorifique. Pregúntate, ¿cuál es tu mayor empeño para Dios? ¿Qué quieres hacer para la gloria de Dios? Aunque las circunstancias vengan, deja que Dios se glorifique. A veces soñamos en la vida con una cosa de una manera, pero Dios en su sabiduría sabe que eso nos hará perder. Tal vez no te dé eso. A veces pensamos en tener un BMW, un carro fino. Amigo mío, si lo que te dan es un... Ya no se usan los Volkswagen, ¿verdad? Ya. Ok, imagínate que te den un carrito pequeñito. Que te den un carrito como sea. Échale mano. Más vale lo poco con la bendición de Dios que lo mucho sin la bendición de Dios. Yo quiero terminar esta tarde con una pregunta. ¿Tú te atreves a dejar a Dios obrar en tu vida como Él quiera, siendo que te perdonó, te redimió, te rescató del pecado, te lavó con su sangre? ¿Tú quieres aceptar el señorío de Jesús para que Él haga en tu vida como Él quiera, aunque tú no lo puedas entender? ¿Te atreves a hacer esa decisión? Yo quisiera ver en ti a los que se atreven a hacer esa decisión. Todo aquel que acepta el señorío de Jesús, todo aquel que quiere que Jesús haga en su vida como Él determine, como Él diga. La mayoría de las veces nosotros tenemos nuestros propios planes. La mayoría de las veces nosotros tenemos nuestra propia proyección. Pero el que conoce el fin desde el principio es nuestro Dios. El que sabe cómo deben hacerse las cosas es Dios. El que entiende lo que pasará al final es nuestro Padre Celestial. Hay mucha gente que se han llegado inclusive a casar con personas a quienes Dios no había escogido, y más tarde vienen las consecuencias. Hay personas como la historia de Lot, que escogió la mejor tierra, escogió el mejor valle, escogió las mejores circunstancias, pero al final de la jornada perdió a la esposa, perdió los hijos, inclusive sus propias hijas que fueron rescatadas de Sodoma y Gomorra con él, se convirtieron en las madres de los moabitas y los amonitas. Es decir, se acostaron con su propio padre. Consecuencia de la mala escogencia de Lot, fracaso y desastre total. Cuando algo esto aparentaba que era lo mejor. ¿Qué escogió Dios para tu vida? ¿Qué quiere Dios para tu vida? ¿Qué está haciendo Dios para tu vida? Acepta lo que Él escoge. Tal vez no sea lo que tú quieres, pero una cosa te garantizo, siempre, siempre será lo mejor para ti y para los demás. Algunos han querido ser médicos, doctores, y Dios le dijo, no, yo quiero que sea solo un pastor. Y hay otros que han querido ser pastores, y Dios le ha dicho, no, quiero que sea médico. Algunos han querido ser pilotos, y le dice, no, quiero que seas un maestro. A la universidad llegó un joven apellido Moreta, Lidio Moreta, con el afán de sacar su licenciatura en educación. A medida que pasó el tiempo, descubrimos que la actitud de él, el don que Dios le había dado, su llamado, era para ser un ministro del Evangelio. Lidio cambió y se convirtió en un ministro del Evangelio, y ahora tiene, para la gloria de Dios, un hermoso ministerio. ¿Qué ha escogido Dios para tu vida? ¿Qué quiere Dios en tu vida? ¿Se atreve usted a aceptar hoy lo que Dios escoja y ratificarlo hoy? ¿Cuánto quisiera en este año dejar que Dios sea el que tome el timón de su vida, el control de su vida? Aunque hayan cosas que no te gusten, o algunas cosas que no entendamos, Dios sabe que es lo mejor. Algunos en este año tendremos que pasar por situaciones difíciles para poder despertar. Alabado sea Dios. De todas, todas, el Señor nos rescatará. ¿Podemos arrodillarnos para orar? Querido Padre Celestial, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu cuidado, tu dirección, tu bendición y tu protección. Gracias, Dios, porque nos redimes, nos rescatas, nos libertas del pecado y de la maldad. Gracias, Dios, porque eres poderoso para suplir nuestras necesidades físicas, mentales, sociales, emocionales y espirituales.